Hoy miércoles 8 de abril, 2026, 13 horas, estoy en ANSES para pedir el turno o para pedir la ampliación de la mutual por el tema de la columna. Hola, ¿cómo te va? Bien. Mira, recién vengo del centro de discapacidad. Estoy hablando con el médico, pues tengo una incapacidad en la mano y me dijo el médico que no tiene nada que ver el CUT con la pensión. Y me dijo que había una diferencia que yo no lo sabía, que creo que es una discapacidad y una incapacidad. No lo sabía, pero lo curioso es que a mí me dieron el CUT. Sí. Me acabo de enterar ahora de que eso lo veo irregular, porque si me dan el CUT y no lo merecía, lo tengo que denunciar. ¿A dónde lo puedo denunciar eso? Ahí mismo, supongo, no sé. No, bueno, a ver, te pregunto eso como una alternativa. Me dijo el médico que por la incapacidad que viera, porque tengo ahora un tema de la columna, de los discos de la columna prensado, y tengo que hacer una evaluación, y me dijeron que yo podía pedir una ampliación para mejorar la pensión. ¿Para mejorar la pensión? ¿Vos estás cobrando una pensión? Sí. Me acaba de decir, dice que vos, por la suma de la mano más la columna, eso... No, eso es un porcentaje, pero no tiene nada que ver con el pago, digamos. Por eso a mí me parece que el hombre este no estaba informado, a mi criterio. Me dice, no, dice, me nombró la ley, me dice, usted puede pedir, dice que le mejoren la pensión. Digo, bueno, dice, vaya, averigüe si hay ANSES. Bueno, vengo acá y... La pensión, primero que no la otorga ANSES, la otorga Desarrollo Social. El ANSES lo único que hace es hacer una evaluación socioeconómica, informa los datos a ANDI, a la Agencia Nacional de Discapacidad, que habrá tirado... Bueno, no sé qué nombre tiene ahora. Sí, no me acuerdo el nombre. O entra el Ministerio de... Decime tu documento. Está 20. Dentro de Capital Humano. 20-688-297. No, porque no sé dónde estoy parado. No sé dónde estoy parado, te digo la verdad. Te digo, al ya tener otorgado una pensión, no es que se va a incrementar algo más. A mí me sorprendió que... No existe porque vos tenés, o sea, es un monto fijo. Claro. Va teniendo aumento, también el gobierno con los aumentos, con el bono, con todo lo que sea bueno, inherente a los aumentos, pero no tiene escúchame, yo que necesito que incremente la incapacidad discapacidad por una cosa y después por claro, otra. Hasta donde yo he entendido y he visto la ley, él más o menos lo que me dice, ¿dónde yo puedo presentar para que me den por escrito esto que me estás diciendo? O vos me lo podés dar por escrito, alguna nota, necesito presentar esta nota porque yo necesito que se investigue. Si me han dado un certificado nacional que no corresponde, yo tengo que denunciarlo, pues si no, estaría entrando yo en un fraude nacional. ¿Entendés a dónde...? Claro, pero eso tendrías que hablar no donde te dan el CUT, sino donde te dieron la pensión. Que es ahí mismo en la oficina que está Andrea. Andrea, no me... Son dos certificados distintos, uno es el CMO y otro es el CUT. Sí, sí. El CMO es el certificado médico oficial que te lo otorgan a través del hospital. Claro, sí, eso lo hice. Pasa a la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. ¿Qué te tomaron? ¿Qué sucedió? Nosotros no lo vemos. No, si no estoy diciendo eso, sí. Dentro de eso se otorga una pensión, una prestación. Claro, pero... Puede ser un salario por discapacidad o puede ser en este caso la pensión. Cuando te otorgaron la pensión, está Andrea Miglenina, que es la única, digamos, referente que hay de la Nación, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que ahora tiene otro nombre que no me acuerdo mencionar. Pero ¿y quién sabe eso? Ella tiene que verte el expediente, ella puede ver el expediente. Claro, porque debe haber. Este es el certificado que me dieron, que no lo han renovado, pero que es el que me dieron en su momento. Pero no tiene, me decía el médico que no tiene nada que ver con la pensión. ¿No? Ah, bueno, yo lo asociaba que si no tenías esto... Por eso te digo, son dos trámites distintos. Vos podés tener CUT, ¿sí? Pero no podés tener pensión, ¿no? No te sale la pensión. Ah. Eso te genera ponerle, en caso de si tu mamá o tu mamá están vivos, que los cobren asignación por discapacidad por vos. Claro, claro, sí, es lo que está... Pero eso no te genera una pensión. Ajá. Si vos tenés otra incapacidad que se haya demostrado en una nueva evaluación médica... Sí, sí, que es la que estoy haciendo. Certificado, pero no en la pensión. Porque claro, la pensión, para yo reclamar el si certificado... Si una revisión, por ejemplo, que te pidan, te citen para hacer una revisión de la pensión, vas a tener que ir al hospital, no ahí. Ah, bien, no, no, pero eso no ha pasado, sino simplemente yo lo que fui a hacer es la renovación del CUT. Y me dijeron, no, es que hay una diferencia. No se incrementa ni... Claro, no, y me dice que hay una diferencia, el médico me dice, hay una diferencia, que una cosa es discapacidad y otra es incapacidad. Sí, bueno, sí, pero yo no lo sabía, no me dice lo nada. Pasa que intervienen otros organismos, son dos cosas distintas. Claro, bueno, ¿cómo yo puedo entonces, a dónde puedo presentar una nota para pedir esclarecimiento? Sobre la pensión. Sobre todo. ¿Por qué me dieron un certificado que no correspondía? Es lo que yo entiendo, ¿eh? La irregularidad pido que se investigue. Quiero, necesito información porque... por eso te digo, o sea... A Andrea se la tengo que preguntar. La cuestión de la pensión, que está el legajo tuyo de la pensión que te otorgaron con un CMO. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y dentro de esto que te dieron el CUD hay un expediente que tiene. Y ahí te dice lo que han tomado. Después, claro. Si está bien o está mal. No. O sea, no serían ustedes lo que... No, eso no lo determinamos, nosotros cargamos nada más. Está bien. Vos traes el CUD, nosotros cargamos. No, bueno, te explico. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en estos momentos no tengo el problema de la columna, que ahora lo estoy viendo, y el tema de la mano, que me falta un dedo, ¿no? Sí. Que capacidad laboral no la tengo porque no tengo una incapacidad, que yo no sabía que estaban mezcladas las dos cosas, discapacidad e incapacidad. Claro. Entonces, ¿quién es la persona encargada? Entonces, es Andrea la que me puede dar el expediente, verificar. No, es para saber si después de esto me corten la pensión o no. Yo le pregunté y me dice, no tiene nada que ver. Estoy preguntando porque mira, esto me afecta a mi vida y a mis hijos, ¿me entiendes? Por eso te digo, o sea, dentro de eso, la revisión que se hizo el año pasado con el tema de la discapacidad... ¿Te referís a la... No, ¿te referís a la auditoría? ¿Qué? No, sí, yo la pasé todo, presenté todos los papeles, todo. Por eso, o sea, ellos te citan, si vos no te presentabas o algo... O no te... Claro, sí. O sea, generalmente, los que tenían CUT no les cortaron nunca la prestación. No, a mí no me cortaron la pensión. O sea, pasé por la evaluación, pasé por todo, presenté directamente a la página, viste, en TAT. Presenté los papeles, todo. Sí, presenté las radiografías, todo lo que te piden. Por eso te digo, o sea, no entonces, no hay ninguna relación. Claro, eso, bueno, eso de incremento, quizá, como me lo está hablando un médico, no tiene ni puta idea, entonces digo yo. Bueno, muchas gracias, hermano. Que andes bien. Hasta luego.